Esto pasa en Radionauta. El tiempo corre y la memoria argentina pareciera corta. Insultar a Eve es querer atacar a los derechos humanos. No hay un absoluto ético, no hay un absoluto jurídico. El Poder Judicial hoy, como ayer, como históricamente, ha estado contaminado por los intereses de clase que defiende. Es el enemigo mayor de toda lucha por la liberación en Latinoamérica. Toda rebelión legítima que busca que la verdad sea real merece ser peleada, mostrada como conducta de la verdad, de lo justo, no de la apariencia de lo justo, no de la formalidad burguesa de lo justo. Radionauta, sonido disonante.